última llamada para los viajeros del vuelo 80s. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Bueno, creo que he repasado desde la A hasta la Z y estamos todos ya, uno por uno, los he ido repasando todos los apellidos y veo que estáis todos ahí detrás. Por tanto, yo creo que es un buen momento para comenzar esta nueva entrega de 80s, ya todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio. Muy, pero que muy buenas, familia ochentera, y bienvenidos a esta nueva edición de 80s en esta semana, desde el 23 hasta el 29 de noviembre. Enseguida comenzamos con un clásico caso de la música negra de todos los tiempos. Continuaremos con una muerte bastante sentida en el mundo de la música, todo hay que decirlo. Y por supuesto que pasarán por aquí la canción de película de la semana, desde mediados de los 80 y con unos personajillos muy especiales. También ese único éxito, ese One Hit Wonder, lo tendremos enseguida. Una canción muy navideña que se grabó hace más de 30 años y justamente en esta semana, y más cositas que iremos desvelando poquito a poco durante los próximos 60 minutos de radio en la sintonía de 80s. Aquí estamos como cada semana para repasar todas las canciones y todos los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Vamos a comenzar con, como te decía, el primero de los nacimientos de la semana, el que podría haber sido el 76 cumpleaños de una de las grandes referencias del blues, del soul y del R&B de todos los tiempos. Hablamos de Betty Everett, que nacía en Mississippi el 23 de noviembre de 1939. Cantante, pianista, conocida por una canción que enseguida te voy a poner, que seguramente te resultará más familiar por una versión de Cher de hace 25 años, pero aquí te vamos a poner la original. Comenzó tocando el piano y cantando música gospel en la iglesia a la edad de 9 años, como todos estos artistas en música negra siempre se curten desde muy pequeñitos, y empezó su carrera musical a principios de los años 60. Tuvo bastantes éxitos colocándolos en lo más alto de la lista Billboard, pero fue en concreto el tema denominado The Shoop Shoop Song el que le dio más alegrías hace ya 50 años. Estamos hablando de una canción muy famosa en el mundo del soul. Cher la popularizó en el año 1990, la revitalizó. Y Betty Everett, que fallecía en Beloit, en Estados Unidos, el 17 de agosto del año 2001, solo con 62 años. Vamos a recordarla, porque es uno de los máximos referentes de la música negra de las últimas 5 décadas. The Shoop Shoop Song de Betty Everett es nuestra primera sugerencia musical de esta semana aquí en 80s. Abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos, todos bienvenidos. Oh, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Que sí, que los amigos siempre serán amigos, llueva o nieve, porque eso de ser amigos, señores, es para toda la vida, así de claro. Friends Will Be Friends, la canción impresionante de Queen, como tantas otras. ¿Y por qué estamos recordando esta canción? Aparte de porque nos apetece, porque tenemos que recordar inevitablemente el fallecimiento del líder absoluto de esta banda, 24 de noviembre de 1941. Moría Freddie Mercury a la edad de 44 años y, curiosamente, un día después de haber comunicado de manera oficial que padecía el síndrome, el fatídico síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y falleció de una bronconeumonía asociada a su enfermedad. Y por el camino queda un reguero de éxitos infinito, como este junto a la reina Queen. Sobran las presentaciones para referirnos a este tío enorme, enorme, enorme. Continuamos, avanzamos un día más en el tiempo. 25 de noviembre del año 1984, tal semana como esta, ya se están cumpliendo 31 años de uno de los villancicos más famosos de todos los tiempos, y sin la presencia de la música popular que siempre acompaña a este tipo de composiciones. Y es que tal semana como esta, en el 84, Bob Geldof reunía a varias estrellas del pop británico para grabar Do They Know It's Christmas, que se lanzó bajo el nombre de Band Aid en beneficio de las víctimas de la hambruna en Etiopía. Y atención, porque el reparto lo formaban Adam Clayton de U2, Phil Collins, Bob Geldof, Paul Young, Tony Hadley, Simon Le Bon, líder de Duran Duran, Martin Kemp de Spandau Ballet, Bono, por supuesto, de U2, Paul Weller, George Michael, Mitch Yu, Roger Taylor, Sarah Dallin de Bananarama, Francis Rossi de Status Quo, Sting, Boy George, Paul McCartney, David Bowie o Big Country, entre otros. Casi namona para este gran, gran tema destinado a combatir la pobreza en Etiopía, y se recaudaron $70,000. 20 años después, seguramente recordarás, Bob Geldof volvió a reunir a algunos de los artistas que participaron en tan noble iniciativa para volver a grabar esta mítica canción. Vamos a escucharla y a emocionarnos con este ¿Saben ellos que estamos en Navidad? Do They Know It's Christmas? Band Aid, hace 31 años. Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. For the other one at Christmas time. disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80s con Carlos de San. Había vida después de la gomina y la laca de la película Gris, y así lo demostró ella, Olivia Newton-John, con una de las canciones más importantes del año 1981, este Physical, que logró el número uno tal semana como esta en 1981. Estamos hablando del 25 de noviembre de hace ya 34 años. Una canción de la que se vendieron más de 2 millones de copias y permaneció durante 10 semanas en todo lo alto, convirtiéndose en el mayor éxito del año y en uno de los más importantes de la carrera de esta artista que nació en Cambridge en septiembre del 48 y la hemos recordado hace ya un par de meses, y unos meses antes recibió su estrella en el Hollywood Walk of Fame, ese paseo de la fama de Hollywood, de lo que se deduce que su popularidad era ya una cosa bastante trillada, pero con Physical se vio reforzada. Continuamos ahora con un nacimiento, un posible cumpleaños de haber continuado entre nosotros. Percy Sledge nacía el 25 de noviembre de 1941 en Alabama, Estados Unidos. Fue un cantante estadounidense peculiar, donde los fuera, extraordinario, de soul y de blues, conocido fundamentalmente por la interpretación del tema When a Man Loves a Woman, y convirtiéndose así en una de las figuras clave del soul y uno de los pioneros del country soul a finales de los años 60. Y fue esta canción la que le dio más alegrías, gracias también a que se utilizó 30 años más tarde, tuvo una segunda juventud en un anuncio de una marca famosa de pantalones, y falleció el 14 de abril de 2015. Fue este mismo año, por cierto, si lo recuerdas, hace 7 meses, en su residencia de Luisiana debido a un cáncer. Vamos a quedarnos con una de sus canciones menos conocidas, pero que también hacen gala de ese grandísimo talento que tenía. Warm and Tender Love. Percy Sledge podría haber cumplido esta semana 74 años. Sledge singed Warm and Tender Love. Let me wrap you in my warm and tender love. Thank you.

cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Es necesario, creo yo, después de haber estado bailoteando el ritmo de este You Can Touch This, MC Hammer, es momento de hacer una parada técnica en el camino. Enseguida continuamos con el cumpleaños de una de las grandes, enormes, en todos los sentidos del mundo de la música. Continuaremos con un fallecimiento de uno de los cuatro, y no te digo más. Y también tendremos, como cada semana, nuestra canción de película, con un largometraje y una canción también para toda la familia. Será solo dentro de unos minutos. Antes, déjame recordarte nuestras vías de contacto con Ochentas. Ya sabes que estamos en redes sociales, búscanos en nuestro perfil oficial. Facebook, Ochentas con Carlos de San. Esa es nuestra página web, donde podrás escuchar todos los programas ya emitidos, consultar el listado, el repertorio de cada semana, las coplillas que seleccionamos de manera cuidadosa y muy selecta y refinada y recatada para ti. Y también tenemos, como siempre, a tu disposición el correo electrónico para que nos hagas llegar cualquier tipo de petición. Coge papel, lápiz de carboncillo y apunta. 80sfm@gmail.com. Ya sabes que estamos conectados 24 sobre 24 y 7 sobre 7 aquí en Ochentas. Voy a empezar a darte pistas sobre nuestra próxima invitada y a ver si averiguas de quién se trata. Su nombre real es Anna Mae Bullock. ¿Nadie pulsa? Bien, segunda pista. Se considera la reina del rock. ¿No? Tercera pista. Y esta es la definitiva. Compuso una canción en los años 80 que decía algo así como: tú eres el mejor o tú eres la mejor. Ahora sí, ¿verdad? A la tercera bala vencida. Estamos hablando de Tina Turner. Nacía en Tennessee el 26 de noviembre de 1939. Es decir, que está cumpliendo ya 76 tacos. Su carrera se desarrolla durante más de 50 años, además de ser una de las principales y mayores componentes de rock. Se le considera, de hecho, como la reina del rock. Si bien es cierto que después de 51 años de carrera anunció su retirada definitiva, aunque esperemos que no lo sea, o al menos de forma parcial, de los escenarios en el año 2009. Y como curiosidad te diré que en el año 2013 también contrajo la nacionalidad suiza y reside en este país. Es muy difícil condensar la trayectoria de Tina Turner en tan solo 3-4 minutos de radio, pero vamos a quedarnos con una de sus canciones más enérgicas y que le dio más alegrías a mediados de los años 80. What's Love Got to Do With It es la voz impresionante de Tina Turner. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical,

Alive and Kicking, lo que en español, en nuestro idioma, se podría traducir como vivitos y coleando, o más literalmente, como vivitos y pegando patas en el trasero. Alive and Kicking, un grandísimo éxito de las mentes simples, esos Simple Minds. Esta semana estamos recordando el nacimiento, el cumpleaños de uno de sus fundadores, Charlie Burchill, que nacía en Glasgow, en Escocia, el 27 de noviembre del año 1959 y fundó esta grandísima banda junto a Jim Kerr, el vocalista de la misma, en el año 1978, y nos dejaron canciones como Don't You Forget About Me, aquella canción de la película El Club de los Cinco, Belfast Child, Waterfront, o este Alive and Kicking del año 1985, e incluida en el disco Once Upon a Time, el séptimo de su carrera, una canción que inevitablemente me recuerda a esos lunes por la noche, viendo la tele, el resumen de la jornada de fútbol el día después, y esto va con segundas, el día después de la jornada, del final de la jornada futbolística de liga de cada semana en aquel mítico programa televisivo. Vamos a continuar, otra efeméride, en este caso un poquito más triste, tenemos que recordar el fallecimiento, tal semana como esta, hace ya 14 años, de George Harrison, el 29 de noviembre del año 2001, a la edad de 58 años, fallecía en Los Ángeles, habiendo estado gravemente enfermo y apartado de la vida pública durante los meses y años anteriores. Y aunque su muerte no tuvo el alcance mediático que el asesinato de John Lennon en el 80, sí causó gran conmoción en el mundo de la música. Y se da una casualidad, y es que esta semana también, unos días antes, editaba el debut en solitario de George Harrison. En el 70, el 27 de noviembre, se editaba All Things Must Pass, su primer álbum como solista, dentro del cual se encontraba su mítica canción My Sweet Lord. Vamos a quedarnos con la magia y el talento y la sensibilidad de George Harrison. What is Life? 14 años ya de su desaparición. I can't say. Estás escuchando 80s con Carlos de San. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step. Hay que decir que muchas de las boy bands, de esas bandas de chicos adolescentes que tanto han proliferado y han salido de entre las piedras en estos últimos años, deben buena parte de su éxito, por no decir la gran mayoría, de esa contribución que tuvieron formaciones como por ejemplo esta New Kids on the Block, uno de cuyos componentes nació tal semana como esta hace ya 47 años. El 29 de noviembre del año 1968, Jonathan Knight nacía en Boston, o más conocido como John, uno de los componentes del quinteto New Kids on the Block, que movió grandes masas de fans en los años 80 y era el mayor por ciento de la formación, que se fundó en Boston en el 84. Hemos escuchado Step by Step, que fue una de las canciones más populares de estos cinco chicos que se separaron en el año 1994. Y yo me pregunto, Este chico está cumpliendo 47 años. ¿Qué pasará? ¿Recordaremos dentro de 20 años el cumpleaños de alguno de los componentes de One Direction o de Vamps, por ejemplo? Es una pregunta que dejo ahí en el aire, más retórica que otra cosa. Vamos a continuar y lo hacemos ya en esta ocasión con la canción de película de la semana. Nos vamos hasta el videoclub y nos alquilamos The Goonies o Los Goonies, una película estadounidense de aventuras del año 85 dirigida por Richard Donner, escrita por Chris Columbus, basada en una historia de Steven Spielberg y protagonizada por Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman o Jeff Cohen, y que cuenta, como bien recuerdas, el viaje de un grupo de niños amigos en busca de un tesoro perdido. Se ha convertido en una de las películas de culto de los años 80 y nosotros, como no podía ser de otra manera, le rendimos el homenaje pertinente, por cierto que ya ha cumplido 30 años este largometraje, y lo hacemos con Cynthia Ann Stephanie Lauper, más conocida como Cindy Lauper, que reventó las listas gracias a esta canción que es el tema principal de esta película para toda la familia y que te recomendamos que veas después de escuchar esta canción, por supuesto. The Goonies Are Good Enough, Cindy Lauper, la canción de película de la semana para los Goonies. Y después de haber dado buena cuenta de las palomitas y que los niños hayan terminado su algodón de caramelo, es momento de marcharnos y de cerrar la persiana. Ya está todo el pescado vendido por esta semana, pero volveremos, por supuesto, dentro de 7 días con todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar aquí en 80s. Mientras tanto, Facebook, 80s con Carlos de San, y también en el correo electrónico 80sfm@gmail.com. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, menos una hora. Hasta entonces, que tengas una feliz, feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.